Estamos con Marcela Ganapol y Gaby Winicki, amigas de Radio La Minga, de La Nogalera, de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, que nos van a presentar la próxima obra. Hola Ale, buenos días, buenas tardes. Bueno, estamos por estrenar con Gabriela un espectáculo de narración oral escénica para adultos, y siempre lo aclaro porque como es un espectáculo de cuentos, eso siempre está bastante relacionado con las infancias, pero esta vez es para adultos y adultas. Se llama Yo me nazco. Yo soy la narradora, Gabriela es la directora, y bueno, y es un desarrollo de 5 cuentos donde vamos recorriendo diferentes relatos de infancias. ¿Esto va a estar dado en qué lugar, Gaby? Vamos a tener 3 funciones en La Rana, Centro Cultural, sábado 23 de octubre, sábado 30 de octubre y 6 de noviembre. Hay que reservar entrada con tiempo, ahí les vamos a pasar los datos. Ya contamos que casi están reservadas la primera función y casi la segunda. Y igualmente la idea es seguir presentándola en el verano, pero bueno, para los que quieran aprovechar alguna de estas 3 funciones, hay que llamar a la Rana, que ahora decimos el teléfono, y ahí va con reserva anticipada, vamos a hacer esas funciones. ¿Cuál sería el teléfono, Marcela, para poder llamar? Ahí te paso. La Rana es no es un teatro, es un espacio cultural. Es un lugar muy, muy acogedor para los cuentos. Por eso queríamos estrenar ahí. Y además, la gente después de ver la obra se puede quedar a cenar. Que Nadia, la dueña, cocina divino. El número para reservar, 03548-1550-5510. 15, 50, 55, 10. Así que la propuesta es una hora de cuentos, de buenos cuentos interesantes, de autores, algunos argentinos, otros latinoamericanos, sobre diferentes circunstancias de infancias un poco, como decíamos Gaby, un poco desatendidas, un poco, no me sale la palabra. La cuestión es que todos los cuentos, primero vamos a contar que empezamos en plena pandemia, cuidándonos con barbijo, distanciamiento, o sea que hace un año y medio que estamos armando este proyecto, que fue un proyecto armado muy interesantemente en cuanto a la lógica. Fuimos probando cuentos, sacando, poniendo, viendo, descubriendo cosas. Hicimos una pequeña muestra para 5 amigos que nos marcaron algunas cosas y a partir de ahí corregir. O sea, hay mucho trabajo detrás de este espectáculo. Y todos tienen como un lineamiento que no era lo que lo encontramos, no era lo que habíamos planeado antes, sino que lo fuimos encontrando en la lógica de los ensayos. Son niños que asisten de alguna manera a situaciones de los padres complicadas, de falta de trabajo, de desamor, y bueno, por eso decimos, es de adultos, porque requiere una intimidad importante y son cuentos fuertes que nos ayudan a pensar y a reflexionar en cuanto a las infancias. Es más el tema de todos los días que nos está pasando en cada domicilio, en cada hogar, en cada familia, porque evidentemente la pandemia atravesó todo tipo de circunstancias, nos metió todos adentro, tuvimos que empezar a convivir más horas de las necesarias y posiblemente los chicos han absorbido situaciones que antes no la absorbían porque estaban en el colegio, porque estaban con sus amigos, y evidentemente debe ser muy cotidiano todo esto. Sí, está bueno lo que decís, por algo a vos te está resonando por ese lado, ¿no es cierto? Los cuentos no son cuentos que se hayan escrito este último año, ni mucho menos, es más, algunos tienen unos cuantos años, pero bueno, sí. Son cuentos donde se manifiestan circunstancias quizás no extremas, no de abusos o de, pero sí de, bueno, de cierto desamparo, ¿no? De infancia quizás desatendida o no escuchada, claro. o donde el mundo adulto no le termina de explicar a los chicos lo que pasa, donde falta la palabra. Bueno, son cuentos muy diversos, 5 autores diferentes o autoras, 5 nacionalidades diferentes y épocas, pero bueno, encontramos ese eje en común y bueno, también nos resonó a nosotras, ¿no? Y así que ahí vamos. Gaby, ¿cuánto dura la obra y a qué hora es? La obra dura aproximadamente una hora. Va a ser a partir de las 21 horas, vayan con tiempo porque, bueno, también por las cuestiones de protocolo. Y bueno, son 5 cuentos y sería una narración escénica, ¿no? Vamos a decir, porque, bueno, hay una lógica entre los cuentos y la elección de cuándo va cada uno y las diferentes circunstancias donde esta mujer se mueve para contar estos cuentos. Así que bueno, los esperamos a las 21 horas, los días que dijimos, 23, 30 y 6 de noviembre. Y bueno, me parece que va a ser una buena propuesta, porque principalmente por esto que dije, hay mucho trabajo atrás y me parece que los cuentos tienen mucha potencia para reflexionar, pensar. Yo diría que está bueno esto que dice Marce, que no es sobre situaciones extremas, son cuestiones existenciales de los adultos que dejan desguardo a los chicos, sin seguridad más que todo, ¿no? Y la mirada desde ese niño, niña, a partir, niña o adolescentes algunos, por ahí el cuento, ¿no? Tiene que ver con eso. Y nos parece que es un tema reinteresante después para que uno pueda reflexionar, debatir y aparte, bueno, disfrutar también de que te cuenten cuentos. Con el tema de los protocolos, el aforo del lugar, ¿cómo lo resolvieron? Bueno, eso Nadia, la dueña de La Rana, lo tiene re aceitadito porque, bueno, desde que le han permitido reabrir, bueno, ella, además, al ser un lugar que también es restaurante, bueno, que obliga, obviamente, a sacarse el barbijo y todo eso, lo tiene, creo que tiene un aforo de 20 personas y, bueno, y dejamos La Rana, vamos a dejar abierto. Lo único que tenemos que tener cuidado es que no se nos metan los perros en el medio de las obras porque actores secundarios. Eso nos va a complicar. Pero bueno, nada, va a estar todo abierto y bueno, y vamos a cuidarnos, por supuesto, estamos recontra a favor de cuidarnos entre todos, pero bueno, también a favor de, ya que se puede, nosotras ya te digo, hace año y medio que estamos ensayando, ya que se puede que vuelvan a pasar estas cosas, ¿no? Que vuelva a espectáculos de teatro, de narración, de música, es como alimento súper necesario, ¿no es cierto? Y después del balance que se haga de las tres presentaciones, puede haber más presentaciones, más llegando a la temporada, posiblemente también en La Nogalera, que es un lugar grande. Sí, sí, por supuesto. Dale, contá, Gaby. Sí, nuestra idea es, una vez que se presente, poder ir a todos lugares donde podamos ir, ya sea en La Nogalera, seguro, porque bueno, es un lugar, al menos por mi parte, es casi mi segunda casa, fue por mucho tiempo, y ir por temporada o no temporada, pero que la obra circule, en donde sea que o nos llamen o que nosotros también presentemos nuestra carpeta en algún festival, en algún encuentro, porque bueno, me parece que es un producto muy, muy interesante para que la gente lo vea. Gaby Winicki, Marcela Ganapol, muchísimas gracias, mucha suerte y bueno, seguramente al término de las tres funciones vamos a hacer el balance juntos y vamos a charlarlo. Dale, Gaby, Ale, te esperamos que vengas, dale. Gracias, Gaby. Dale, gracias a vos, un abrazo a todos.